Llegó el sentimiento. El Manuel. Quiero vivir, yo quiero amar. Quiero alcanzar mis sueños sin temor a fracasar. Quiero reír, y si es de llorar, que sea de alegría porque Dios conmigo vas. Yo quiero cantarle a la vida, a este amor que es la razón de mi vivir. Y aquel error que cometí, que no ser motivo para yo no ser feliz. Porque yo quiero vivir, yo quiero. Es que yo anhelo alcanzar mis sueños. Es que yo quiero vivir, yo quiero. Es que yo anhelo alcanzar mis sueños. Quiero pasar por la vida dejando huellas que no se puedan borrar. Quiero escribirle una canción, aquel amor que yo jamás podré olvidar. Oh no, el que me enseñó a creer en mí, me dijo que el amor es la razón de ser feliz. Porque yo quiero vivir, yo quiero. Es que yo anhelo alcanzar mis sueños. Es que yo quiero vivir, yo quiero. Es que yo anhelo alcanzar mis sueños. Es que yo quiero vivir, yo quiero. Es que yo anhelo alcanzar mis sueños. Sueños, yo quiero cantarle al amor.